el portavoz de la sucursal de Cheongnam de la Asociación General de Coreanos en China, dio declaraciones a la prensa el día 25 con el tema de «Ahora la vela de la plaza debe traer la ejecución de las declaraciones 15 de junio y 4 de octubre». Él afirmó que, viendo la fuerza de los surcoreanos levantados con velas que retiraron a Park Geun-hye, se convenció más de que, si todos los coreanos patrióticos del interior y en ultramar unen sus fuerzas, podrán lograr la reunificación independiente y la democratización de la sociedad surcoreana.